los que dicen amar, los que viven sin renunciar. Ahora dime. Los vieron, dejaron su vida al camino, hicieron su despelote como renuncia, que lo imagino. Una teoría de cobarde, transforma tu vida en desarme. Ya es tarde para recordarte que a tu camino le falta una parte. Esto lo llamo mediocre, porque no tienes soporte, porque le falta constancia, se lo queda gritar en su muerte. Tan solo yo quiero verte, teniendo tu vista en la meta. Enfrenta lo que te aterra, tú representas una jugarreta. Las almas no tienen soporte, ni menos están a la venta. Se cuenta que tu discurso era una farsa, por eso no mienta. ¿Y dónde estás? En el infierno, sale de la porquería y de tu manía ver. Vergüenza ajena, pregúntame de un problema, no tengo más que asumir. Seguro que yo represento una gran parte, un espacio vacío. Solo te digo resiste, la viste pero la vendiste. Quisiste dejar botado miles de sueño, parece chiste. Solo una poca esperanza, me aleja de la gran masa. No pasa por la soberbia, es una mente que viene de infancia. ¿Dónde está la capacidad que dice voy por más? Resulta falaz y la desmotivación no deja avanzar jamás. ¿Dónde está la indómita personalidad que siente? Que lo malo es solo estacional como luna creciente. La resiliencia es la clave por si no lo sabes. Escribe con mayúscula y tilde en todas sus vocales. El deletreo no importa, lo que vale es el actuar. Un para bien es soñar, un para mal es decir dónde están. ¿Dónde está la diferencia de este orden? En toda la inconsciencia que se esconde, muda detrás del falso que hasta estorbe y corresponde no responder. ¿Dónde está la diferencia de este orden? En toda la inconsciencia que se esconde, muda detrás del falso que hasta estorbe y corresponde no responder. Si en cada camino se encuentra mi voz encadenada a las grietas de la desolación, mientras se aprieta en mi puño la constancia y los rasguños que le da el tiempo y la ignorancia, hoy son el más claro ejemplo de tu traición, de quien estuvo y se detuvo sin tener compasión, dejando a un lado el respeto y la confianza, y agonizantes los sonetos que afianzaban nuestras ansias de comunicar y edificar, la quimera, esperanzar a los demás y unificar esta cultura por la cual tuvimos que luchar. Me amarra, aliga este sentimiento sublime que se desgarra cada vez que castigas y oprimes, sale la garra que se derramará en cada rincón de nuestros párrafos y en los bolígrafos de nuestra tropa. Está la muestra de la inmutable trova que se concentra en los pecados del que roba nuestra imagen, sin saber que toda la esencia se encuentra en el alma y en la conciencia. Jamás debes dudar si en esto quieres entrar. Debes saber que no hay que retroceder ni descansar para alcanzar un lugar. No hay que parar ni dar ni un paso atrás. Debes trepar para atrapar la verdad y conocer que aquí se debe ser fiel, no traicionar nuestra raíz cultural. Y sigo preguntando dónde están. ¿Dónde está la capacidad que dice voy por más? Resulta falaz y la desmotivación no deja avanzar jamás. ¿Dónde está la indómita personalidad que siente que lo malo es solo estacional como luna creciente? La resiliencia es la clave por si no lo sabes. Se escribe con mayúscula y tilde en todas sus vocales. El deletreo no importa, lo que vale es el actuar. Un para bien es soñar, un para mal es decir dónde están. ¿Dónde está la diferencia de este orden? En toda la inconsciencia que se esconde, muda detrás del falso que hasta estorbe y corresponde no responder. ¿Dónde está la diferencia de este orden? En toda la inconsciencia que se esconde, muda detrás del falso que hasta estorbe y corresponde no responder. ¿Dónde están los que dicen amar, los que